¿Cómo estamos, amigo? Pues muy bien. Cabreado, ¿no? Cabreado. En principio, sí. Es decir, porque viniendo para acá me he encontrado que, como presidente de la Asociación de Vecinos del Campo de la Merced, los jardines de la Merced echados una guarrería, hablando en castellano correctamente, y en la Plaza de las Doblas. Si la asociación es partidaria de que se mantengan las tradiciones, que la gente se divierta, pero que no vengan a ensuciar, ¿no? A ensuciar todos los rincones de nuestro barrio, tal como lo hemos encontrado esta mañana. Eso se llama civismo y no parece que se olvida la gente de eso, ¿no? Efectivamente. Se olvida de civismo. Eso y de la educación. Es decir, que esto es patrimonio de la ciudad. Estamos en el centro de la ciudad y no puede estar lleno todos los rincones del barrio, porque primero hemos tenido la cata, 80.000 personas allí bebiendo, y ahora las cruces, todo nuestro entorno está rodeado de cruces. En el propio barrio hay tres cruces. La gente se divierta, pero que no caguen y meen en las puertas de las comunidades. Y lo estoy hablando correctamente. Por favor. También supongo que está muy de acuerdo con él, Pepe Lario. Buenos días, Pepe. Hola, ¿qué hay? ¿Qué tal? Pues claro, faltaría más. No es incompatible, o no debería ser incompatible, la diversión con el civismo y las buenas costumbres y la buena educación. Oye, ¿quién falta que instruya a quienes participan en estas actividades? ¿Los organizadores? ¿O qué pasa? ¿Que no somos educados, no somos cívicos aquí en Córdoba? Bueno, lamentablemente no es patrimonio de Córdoba, pero es que uno tiene que venir educado de casa a las fiestas. A lo mejor se podían poner algunos carteles llamando la atención sobre este problema. Hay que poner carteles, no se caguen, no se mire las puertas de las casas. Casi. Respete el entorno en el que usted se está divirtiendo, a lo mejor. Bueno, hay que venir educado de casa, ¿no? Y alguna gente confunde lo común con lo que se puede maltratar porque no es titularidad de nadie en concreto y es titularidad de todas las personas, ¿no? Como ocurre con muchas cosas, como ocurre con el aire, como ocurre con nuestras aguas, como ocurre con nuestros suelos, ¿no? Sí, y con nuestros perritos también, ¿no? Que no limpiamos a veces. El asunto que nos trae esta mañana es porque una lucha que ha hecho el Aire Limpio durante mucho tiempo para que alguien reconociera la función que está haciendo la empresa Cosmos aquí, intoxicando casi a la población porque no tiene cuidado, no hay una seguridad, porque está en el centro de la población, en fin, todos esos inconvenientes que tiene una empresa como esta y que no ayuda a la convivencia de la ciudadanía. Por lo tanto, ¿la Junta de Andalucía ha tomado cartas en el asunto o no? En apariencia, ¿no? En apariencia, digamos que sí. Digamos, Plataforma Aire Limpio lleva desde el 2007, estamos en el 2019, 12 años. Esto no hay cuerpo que lo aguante. Nosotros lo que estamos es pidiendo, en principio, empatía de la empresa con la ciudadanía, una empresa que está en el centro de la ciudad prácticamente. Así, en esta lucha, el año pasado hicimos un seguimiento de las denuncias que nos presentaban los vecinos, que inmediatamente trasladábamos a la Junta de Andalucía y que también trasladábamos a la opinión pública a través de los medios. Y que en un año hayamos contabilizado 27 incidentes, cuando nuestras autoridades decían que esto es normal, que no había ocurrido. La empresa decía, esto es normal, esto no ocurre, esto es vapor de agua. Usted, vapor de agua no es lo que dan nuestros vídeos, que nos mandan los vecinos o las fotografías. Y eso, más nuestra petición, porque es otro, no solamente el impacto de la polución, es el impacto acústico que veníamos denunciando. Y que al final, tras muchas denuncias, conseguimos, y esto también tenía su antecedente histórico, pero conseguimos que hicieran unas mediciones, tanto dentro como fuera, que han dado la razón a los vecinos. Y a partir de ahí unas medidas adoptadas, que esperemos que se lleven a cabo por las autoridades ambientales. Pepe, ha quedado mucha gente en el camino que ha estado luchando por esta causa y se cansó, se aburrió, se decepcionó, perdió la esperanza. No ha quedado gente en el camino. En todo caso, lo que ocurre es que se van mermando con el tiempo la capacidad de respuesta amplia, ¿no? De movilizaciones, con todo y con eso no significa que no se vuelvan a poder dar en otro momento. Pero después de 12 años de no conseguir nada más que demostrar que lo que se está ocurriendo es negativo para la salud de las personas, pero ver que ni nuestras autoridades ambientales, como son la Junta de Andalucía, las autoridades municipales han sido también relativamente laxas en la respuesta. Hay también gente que se cansa, no es que deje su opinión a un lado, sino que es menos propicia a salir y movilizarse, pero vamos, en cualquier momento se puede recuperar esa capacidad de respuesta colectiva. Si el oyente que ahora mismo se está escuchando dice, oye, un montón de años, 12 años luchando por esto y ni el ayuntamiento se manifiesta de una manera clara para poder resolver el problema, y la Junta ahora viene a suavizar un poco el tema, ¿es un logro o que no queda más remedio que la Junta reconozca esto? Sí, vamos a ver. Nosotros estamos hablando de plataforma Córdoba Aire Limpio, pero protestas vecinales, bueno, la estamos teniendo contra la cementera, primero la polución, el medio ambiente, pues desde el año 1960 lo tenemos documentado. Nosotros ahora lo que sí está organizado, esta plataforma, que es asociaciones vecinales, asociaciones ecologistas, un control más directo sobre esto. Yo creo que habría que decir una cosa. Ninguna empresa cordobesa o no cordobesa, o sea, multinacionales, que hayan venido a esta ciudad, ha tenido un trato tan exquisito y complaciente de las autoridades. Y sin embargo, esta empresa siempre ha vivido de espalda, con falta de empatía, de sus vecinos. Tenemos en Córdoba dos grupos de empresas que han contaminado esta ciudad, que es una, la del cobre, electromecánica. ¿Sí? Y sin embargo, la electromecánica consiguió empatizar con la población, integrarse, creando barrios, integrarse, e incluso ahora se le ha hecho, casi un homenaje. Reconociendo su historia. Y el cobre contaminaba y contamina lo que queda. Sin embargo, que en la ciudadanía tenía una percepción amable. Sin embargo, Cosmo, de siempre, ha tenido un rechazo y ellos han vivido de espalda. Por mucho que en los últimos tiempos pretendan acercarse y abrirse. Pero es curioso. Dos empresas muy contaminantes y, sin embargo, Cosmos provoca rechazo vecinal, rechazo ciudadano, rechazo de los ecologistas, mientras la electromecánica la hemos sentido como nuestra. Oye, ¿hay una razón, Pepe, de que esta empresa vive de espalda a los vecinos? ¿Los vecinos han sido muy pesados con ellos? ¿Están enfadados? ¿Qué consideras tú que ocurre ahí? Los vecinos lo que han sido demasiado prudentes. Yo que he vivido en el entorno de la fábrica desde la niñez, he visto cómo se destrozaban las macetas de mi madre con el polvo de la cementera, y ahora no se ve el polvo de la cementera, pero yo creo que hay que decir exactamente cuál es el problema de la contaminación urbana. Una de ellas, fundamentalmente, Cosmos, pero en general de la contaminación urbana, a la que Cosmos contribuye de manera especial, y aún más si comienza a quemar neumáticos, basura urbana, plástico y todo tipo de sustancias quemables, ¿no? Y es que la contaminación urbana, además de los problemas broncocardíacos que puede ocasionar, se ha demostrado que tiene relación también con el asunto de la salud mental. Estudios hechos en Gran Bretaña dice que las personas, los niños que han vivido en entornos de contaminación urbana, tienen 4 veces más posibilidades de tener problemas de depresión y otros problemas mentales. Pero que además también influye en los neonatos. Los neonatos con bajo peso, el 13% de los que se producen en España, tienen que ver con la contaminación urbana. Tiene que ver también con los nacidos antes de tiempo. El 17% de los niños y las niñas que nacen prematuros tienen que ver con la contaminación urbana. Luego hay toda, además de las muertes prematuras, yo ya he publicado algunas veces en el diario Córdoba, siguiendo investigaciones del Instituto de Salud Pública Carlos III, que es un órgano oficial, de que en la provincia de Córdoba se producen 300 muertes prematuras al año como consecuencia de la contaminación urbana, de la que Cosmo es una de las responsables. Y las muertes prematuras no son nada más que la punta del iceberg. Si tiramos hacia atrás, eso se abre y son miles y miles de personas que están afectadas en su salud. No terminan de morir, pero en su salud están afectadas por esa mala calidad del aire de nuestra ciudad. Jesús, a partir de ahora, sí, con esta medida de la Junta, ¿cambiará algo? Esperemos que cambie. ¿Qué es lo que ha determinado la Junta? Después de numerosos escritos denunciando la contaminación o hechos o incidentes, ocurrencias, como se le llama oficialmente al accidente. Al final hemos demostrado que no se medía, porque ellos decían, está conectado directamente a la red andaluza de control y calidad del aire. Decía, de los cuatro estaciones que hay en Córdoba, resulta que la de Lepanto, que es la que está más cerca, está apantallada y esa no funciona, sus resultados son no. Entonces se le va a obligar a la empresa a que componga una estación en el interior. Por fin la administración autonómica ha reconocido que no se medían ese tipo de incidentes. La segunda era la contaminación acústica. Hubo un estudio en que en principio la Administración Territorial de Córdoba, la Delegación Territorial de Córdoba, decía, no pasa nada. Cuando investigamos el estudio, ¿cómo que no pasa nada? Tras numerosas peticiones. Si yo que vivo cerca del Llano del Pretorio, cuando funciona la fábrica y viene el aire hacia el oeste, se oye perfectamente. ¿Cómo no lo van a percibir los vecinos que viven enfrente? Efectivamente, en vista de este estudio y de las alegaciones que hicimos nosotros con posterioridad, ha adoptado la medida que en el plazo de 6 meses deben de tomar las medidas adecuadas la empresa para que eviten estas molestias. Estas mediciones acústicas que en la autorización ambiental integrada tenían que hacer 2 años, en una de sus modificaciones desaparecieron. Claro, al no hacer estudios de impacto acústico, la empresa se relaja. Y nosotros lo que hemos pedido es que se estudie y que se adopten las medidas para que el impacto acústico, que es muy fuerte cuando funciona la fábrica y que siempre funciona de noche, o casi siempre funciona de noche, se evite para que los vecinos puedan descansar tranquilamente, especialmente por las noches. La solución, ¿cuál sea? Que se remitan los ruidos, que se cuide más lo que sale de la fábrica y que contamine el aire, o que la empresa tenga que cambiar de lugar, de sitio. El consenso dentro de la plataforma es que no se incinere y que se haga una salvaguarda de estos impactos que Jesús ha comentado. Digo que ese es el consenso de todas las organizaciones que formamos parte de la plataforma. Lo que a mi parecer es imposible de mantener es que una fábrica de cemento esté situada dentro de una ciudad. Porque hoy tenemos estos problemas y mañana pueden ser otros, pero que esté una fábrica de este tipo dentro de la ciudad significa sí o sí que va a contaminar de una manera o de otra. Ahora, en este caso, por el uso de combustibles que en su funcionamiento producen sustancias tóxicas y peligrosas. Dioxina, furano, metales pesados, etcétera, etcétera, que tienen las consecuencias que yo anteriormente comentaba para la salud humana. Luego, la alternativa, desde mi punto de vista, sería, uno, una fábrica de ese tipo no puede estar dentro de una ciudad. Dos, el consenso que tenemos entre todas las organizaciones de la plataforma, unas piensan de una manera, otras de otra, es que al menos no se nos quemen lodos de depuradora, plásticos, neumáticos, basura urbana, etcétera, porque eso significa que los humos que produce la fábrica sean aún más tóxicos de los que en estos momentos ya está produciendo, que son también bastante tóxicos. Jesús, ¿tendrá que pasar 12 años más o no? Respecto a esta segunda parte, le he hablado de la licencia para la incineración, tengo que hacer constar que el 15 de noviembre del 2018, tras un proceso largo, excesivamente meticuloso, que contrasta de la manera que se le dio la licencia a esa fábrica, que fue rápido y a veces, como ya he puesto sobre el tapete y sobre papel y publicado, de manera muy controvertida. Se denegó, pero hubo un recurso por parte de Cosmos de fecha 14 de diciembre. Ese recurso contra la denegación de la licencia está pendiente de resolver por la Gerencia Municipal de Urbanismo. Es decir, que la pelota ahora mismo está en el tejado. ¿Por qué? Aquí ha habido tejado del ayuntamiento. Del ayuntamiento. Aquí hay... el ayuntamiento inició un proceso de innovación del PGO. La plataforma dijo de primera hora, lo dijimos y lo presentamos por escrito cuando estaba José Antonio Nieto, que esa fábrica estaba fuera de ordenación, según el PGO. Pues bien, después de los numerosos estudios y sobre todo después del informe de salud, se decía que no hacía falta la innovación que el propio Plan General de Ordenación Urbana calificaba como categoría cuarta, la incineración de residuos, por motivos que no vamos a explicar porque sería muy largo. Y la cementera, pero en función, como en principio, como era solamente la incineración de residuos, la Consejería de Salud dijo que no hacía falta. Efectivamente, no hace falta, es categoría cuarta y por lo tanto está fuera de ordenación. Es decir, no se puede hacer dentro del casco. Estamos a la espera de la respuesta. Si no hace falta el proceso de innovación, habría que cerrarlo administrativamente, no es necesario continuar con la innovación, pero sí hay que responder, y en eso es lo que estamos esperando, a las alegaciones presentadas por Cosmos. Y el tercer paso sería, una vez denegada la licencia de incineración de residuos, no de biomasa, está autorizada, nosotros ahí no recurrimos, etcétera, que pueden seguir quemando biomasa, pero no CDR, no residuos derivados. Y en ese caso, en tercer caso, habría que realizar la paralización de la actividad. En eso estamos a la espera de que la Gerencia Municipal de Urbanismo dé respuesta a eso y que siga fabricando cemento. Nosotros no nos hemos puesto a la fabricación de cemento. No nos hemos puesto. Sí somos partidarios de los grupos vecinales, estoy hablando de los grupos vecinales, de que esa fábrica hay que buscarle un traslado. Bueno, ahí quedará en la pelota en el ayuntamiento, a ver que cómo se define y cómo se decide esto. Por lo tanto, vamos a esperar. Pepe Lario, gracias por estar con nosotros esta mañana. A vosotros por estar aquí. Jesús, Padilla, seguiremos hablando. Estaremos. A ver qué dice el ayuntamiento. Estaremos atentos. Estaremos atentos. Vamos a estar. Los vecinos, lo más que podemos decir es manifestar nuestra colaboración con estas medidas y algo que se está pidiendo y que tengo documentado de 1960. Hay que tener paciencia, ¿verdad? Yo recordaría, sí, por último, en tres segundos, que antes de empezar la anterior legislatura municipal, todos los grupos municipales, sin excepción, estaban de acuerdo con lo que nosotros decimos. Y ahora, nada. Bueno. Ay, los políticos. Amigos, continuamos con el programa. Vamos.